Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy lunes 3 de septiembre. Con motivo del 20 aniversario de la muerte de Fernando Quiñones, la Fundación Provincial de Cultura, dentro de su oferta cultural Planea 2018, pone en marcha en nuestra localidad un programa temático dedicado al gran escritor gaditano. El programa se plantea como una oferta amplia y transversal, diversificada en cuatro ámbitos diferentes de actuación. Los actos comienzan esta semana a las 6 de la tarde en la Biblioteca Municipal. El Club de Lectura se va a centrar en analizar la obra de Fernando Quiñones, La canción del pirata. La actuación se va a desarrollar durante todo el mes de septiembre. Además, el Convento de Capuchinos acoge desde mañana la exposición itinerante sobre Fernando Quiñones, donde se pretende dar a conocer la obra de uno de los escritores más importantes de la provincia de Cádiz al público que desconozca su vida y su obra. La muestra se compone de 12 paneles con fotografías y textos alusivos a la biografía, bibliografía y composiciones de este autor. La programación incluye además la organización de talleres y una actuación musical dirigida especialmente a un público juvenil y adolescente ya para el próximo mes de octubre. Pues sí, como bien has dicho, a través del Planea, el Planea también que la Diputación Provincial sacó adelante, porque los últimos 5 o 6 años se dejó de realizar tantísimas actividades en los municipios, y esta nueva diputación, pues lo primero que se hizo fue sacar un catálogo de muchas actividades a través del Planea, y gracias a ella, pues los municipios de menos de 20.000 habitantes, pues nos beneficiamos de una cantidad de eventos que se pueden disfrutar. Este mes habíamos cogido nosotros, en el mes de septiembre, lo que son las exposiciones, taller, actuación musical o club de lectura de Fernando Quiñones, y es una actividad pues que tenemos pues desde un taller de poemas, la actuación en este caso pues en el de los Remedios, una actuación musical, el club de lectura en la biblioteca, exposición que tendremos durante todo el mes de septiembre en el Convento de Capuchinos, y todas esas actividades son gratuitas para, en este caso pues para el ubriqueño, y viene gracias a la Diputación Provincial de que apuesta por los municipios de menos de 20.000 habitantes, y tenemos que seguir agradeciendo el compromiso que tiene la presidenta Irene García con todos nosotros, todos los municipios de menos de 20.000 habitantes, de podernos dejar todas estas actividades sin coste ninguno, y que al fin y al cabo son los ubriqueños los que lo disfrutan. La exposición de, en este caso, de Carmen Moreno en el Convento de Capuchinos lo tendremos hoy. Pone en el cartel el día 3, pero comienza mañana porque los lunes es el día que descansa el Museo de la Piel. Entonces lo tendremos a partir desde mañana hasta el día 30 de septiembre. Tenemos esa exposición de imágenes de Fernando Quiñones. Después, desde el día 1 de septiembre hasta el día 30, pues a las 6 de la tarde, la Biblioteca Municipal, tenemos el Club de Lectura, La Canción del Pirata. Después tenemos una actuación musical en el Hielo Remedio, creo que es el 4 de octubre, a través de Pepe Maestro y Nono García, que se llama Que Gloria Picha Recital, una actuación musical. Y después, pues, el 26 de septiembre y el 3 de octubre, a las 12 del mediodía, en el Hielo Remedio, tenemos a Miguel Ángel Argüez, un taller de poemas de fuego que hacen completar toda la variedad que trae este evento de Fernando Quiñones que vamos a tener aquí en Ubrique. El delegado de fiestas, José Manuel Fernández Rivera, además ha valorado muy positivamente el desarrollo del concierto ofrecido por Antonio Orozco el pasado viernes en la Plaza de Toros de Ubrique, y del que pudieron disfrutar en torno a 4.000 personas. Una valoración positiva, de cara a que todo el ubriqueño o personas de la comarca que nos quisieron acompañar en el concierto, pues salieron bastante contentos, y nada que destacar de carácter de ningún tipo de problema, ni entrada ni salida, pues con lo cual ya eso nos da una tranquilidad grande y nos deja bastante contentos. Con respecto a la actuación, pues Antonio dio todo lo que tenía, y en el escenario pues nos hizo vibrar a todos los que estábamos allí. La verdad que la valoración bastante positiva. Ajustarlo todavía no nos ha dado tiempo, el fin de semana ha sido un poco entretenido, y al fin y al cabo pues hoy nos pondremos manos a la obra a ajustar, porque el viernes tanto en taquilla como en Ticketmaster pues también se vendió bastante, y nos pondremos tranquilamente, pero sí, solo unas 4.000 han sido las personas que estuvieron el viernes en el concierto. Si no se ha amortizado la falta un poco, o si se ha terminado de amortizar, es poco el beneficio, pero bueno, al fin y al cabo el Ayuntamiento de Ubrique no hacemos los conciertos para generar dinero. ¿Por qué? A la vista está que es el concierto más barato de la gira de Antonio Orozco durante todo el año, y 20-25 euros económicamente lo puede sufragar la mayoría de los pequeños, y con lo cual nosotros lo que hacemos es poner los medios para que venga un artista de primer nivel a Ubrique. Después, que un concierto te puede costar 5-10 mil euros o te puede generar 5-10 mil, es al fin y al cabo una cosa insignificante. Lo importante es que hace un concierto de primer nivel, que vuelve a tener Ubrique, esos conciertos de tradición, y nada, eso es con lo que nos quedamos. Después, exacto, no te puedo decir la cifra, ya también la anunciaremos cuando lo cerremos todo, cuando comprobemos también el ingreso que tiene que hacer a través de Ticketmaster, sobre todo generación de barras, varios puntos también de ventas que teníamos de entrada, pues tienen que venir a hacer lo que es las pertinentes cuentas, y ya una vez que lo tengamos, pues lo trasladaremos a través de Radio Brick. Lo que nos quedamos que cualquier ayuntamiento no organiza un concierto de primer nivel. El Ayuntamiento de Ubrique ya lleva 3, que eso es importante. Y después, que te cueste algo, pues la mayoría de los ayuntamientos, para tener un concierto de primer nivel, lo que hace es subvencionar directamente a un promotor, y directamente el promotor es el que arriesga. Nosotros, en este caso, el Ayuntamiento, sabiendo que al precio de las entradas son muchos los ubriqueños los que nos apoyan, y teníamos la claridad de que no íbamos a dudar en ponernos de parte de organización del evento. Sobre todo, tranquilidad, que sale bien, pues entonces estamos tranquilos. Como bien te he dicho, puede haber una diferencia de 3.000, 4.000, tanto arriba como abajo, eso es insignificante. El concierto yo lo doy por satisfecho, un concierto en el que cubre las expectativas, y a raíz de ahí, feliz y contento, y pensando pues el próximo concierto que tendremos que traer a Ubrique. El pintor Eduardo Gómez Queri ha ganado el primer premio de la 53 edición del Certamen Andaluz de Pintura Villa de Ubrique con la obra Sedentario 69, mientras que el segundo premio ha recaído en la obra Lo Individual de Jorge Gallego García. Así lo decidía el jurado designado por la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique en la jornada del pasado sábado. Oímos ese fallo del jurado. Acta del fallo del 53 Certamen Andaluz de Pintura Villa de Ubrique. Los miembros del jurado este año están compuestos por María Antonia Blanco Arroyo, doctora en Bellas Artes y profesora de la Universidad de Sevilla, el pintor Miguel Rodríguez Núñez y Verónica Álvarez Ruiz, soy yo, licenciada en Bellas Artes y directora del Centro de Arte Contemporáneo y Medioambiental Val del Arte, en Huelva. En Ubrique, siendo las 11:30 horas del día 1 de septiembre, nos hemos reunido y damos por finalizada lo que es la misión del jurado, siendo los elegidos, los premiados, los siguientes. El primer premio para señor Eduardo Gómez Queri, por Sedentarios 69. El segundo premio para el autor Jorge Gallego García, con su cuadro Lo Individual. Y también hemos hecho una selección de 5 obras que destacan en la muestra, a nombre de los siguientes. Si quieres, aquí para que mis compañeros lean también. Bueno, una de las obras seleccionadas es Interior Abandonado, La Pelota, del autor Antonio Barrera Marín. Otra obra seleccionada es Ficción Andaluza y el autor Antonio Barahona. Otra de las obras seleccionadas ha sido Square Reforms, de Juan Lucena Orellana. ¿Quieres decir tú también? Una obra seleccionada es Marta José María Gutiérrez Dodero y Manuel Janeiro Menacho. Janeiro. Menacho. Arriba del todo, ¿no? Y no habiendo más asunto que tratar, se levanta la sesión, de la que se extiende la presente acta que firman todos los presentes. Estamos aquí. Así que enhorabuena. Muchísimas gracias, enhorabuena a todos, ¿no? A todos los y gracias. Gracias a la labor de la Concejalía de Cultura de Ubrique y al equipo, porque nos parece esta iniciativa muy de mucho nivel y que apoyan verdaderamente la cultura y el arte. Para mí principalmente ha sido la limpieza, la ejecución de la limpieza y los tonos de color, me parece bastante acertada. Ha sido la obra que más me ha gustado del principio y ha sido la que unánime hemos elegido. Bastante bueno, además la sala está muy bien puesta, alegría ver. El nivel ha sido alto. El nivel ha sido alto y además que hemos, los tres ha sido por unanimidad, que hemos tenido una visión claro desde el principio. Un nivel muy bueno. Bueno, es un paisaje exterior, pero es un collage que tiene también parte de dibujo y pintura, entonces lo que nos ha parecido muy interesante es cómo se han combinado los distintos materiales, la limpieza del cuadro, la simplicidad y a la vez pues la complejidad de llevar a cabo esa composición cromáticamente también, y también pues luego lo que te transmite, ¿no? El propio uso del color y... es muy muy novedoso, muy fresco, sí, a la hora de su ejecución y muy poético, sí, tiene esa poesía latente, visual. Sí. Bueno, muchas gracias a todos por venir esta mañana mágica que tenemos aquí en Ubrique. Agradecer primero que nada al jurado, en este caso pues lo complicado que lo ha tenido y la buena labor que realiza. En este caso pues estamos comprobando la obra magnífica que acaba de ser la ganadora. Y nada, tenemos la suerte de poderlo disfrutar durante todo este mes en esta sala de exposiciones. Hoy lo tendremos hasta las 6 de la tarde para todos estos pintores que no son de la localidad, que han venido a concursar en el concurso de pintura rápida, pues se pueden desplazar a la sala de exposiciones para poder disfrutar de estas buenas obras. Y decir, pues nada, que desde la Delegación de Cultura pues apostamos bastante fuerte en el ámbito pictórico y buena parte nos puede comunicar el concurso de pintura, que son 90 pintores que están ahora mismo desarrollando sus obras de arte en el casco histórico de la localidad. Nada, sin nada más, agradecer a todos la presencia y a disfrutar de esta buena exposición. Gracias. También en la jornada del sábado se celebraba la 8ª edición del concurso de pintura rápida al aire libre Pedro Lobato Hoyos. El primer premio ha recaído en la obra realizada por Jaime Jurado Cordón. En este concurso se concedían un total de 18 premios, entre los que hay que destacar el conseguido por el ubriqueño Rafael Domínguez Romero. De igual modo, hoy lunes desde la Peña Toro del Gallumbo se ha ofrecido balance del desarrollo de la quinta suelta de reses que se celebraba ayer domingo y en la que hay que lamentar 3 heridos, aunque ninguno de ellos por asta de toro. Pues bueno, pues en general satisfechos, ¿no?, con el trabajo que hemos realizado, no en el día de ayer, sino el que venimos ya realizando el día anterior, pero bueno, ayer fue la culminación de ese día y la verdad que es muy satisfecho y orgulloso del trabajo que realizamos y gracias a Dios, aunque hubo algunos percances, pues en general estamos muy contentos, ¿no? El primer toro salió ya rematando desde la primera hora, ¿no? Llegaba mucho, de verdad que llegaba mucho a los barretes de Gallares y tuve una carrera hacia el Toledo y allí un poco se resguardó, ¿no? Y cerca allí en el principio del Toledo, entre el Toledo y la escalerita que hizo Canal, fue un chaval que tuvo la mala suerte que le hizo ir del cero y le tocó dos o tres veces el escuterno, pero pude escaparse, ¿no? Y en la pura mala suerte que tuvo, que al escaparse pues había un marmolito que sobresalía del escalón de una casa y fue cuando se hizo una herida abierta en la cimilla que se le podía ver parte del hueso, ¿no? Ligamente. Pero después en general pues todo muy bien. A pesar de darse verte, pues siguió corriendo unos 30-40 metros y llegó hasta la ambulancia, bueno, hacia el valle del Toledo, que estaba la ambulancia de detrás, hasta que ya lo cogieron los compañeros y yo creo que si tuviera una fractura, pues caería en redondo en el primer momento, ¿no? Por eso creemos que fractura no tiene, pero sí que era muy llamativa la herida abierta, ¿no? Entre el Toledo y la escalerita que bajan hacia la calle San Ignacio. Obispo Panal. En el tramo aquel fue donde el toro lo hizo hilo y pudo escabullirse un poco del toro, que menos mal que no lo agarró bien, ¿no? Porque el toro ya de salida ya rematando, entonces también teníamos mucho eso, ¿no? Que cualquiera que lo pillara, sabíamos que como lo tumbara al suelo, pues iba a ser difícil que se escapara, ¿no? Pero gracias a Dios el chaval pudo rápido, pudo bajar hasta el toro, con la mala suerte que al salirse pues con la pinilla dio en el sobresaliente del escalón y fue cuando se hizo la vida. Recibimos un muchacho, pero pues no sé si es que le dio un bajón de la calor y el muchacho se cayó al suelo y con la mala suerte se abrió un poquito una herida en la frente, que se le cogió un punto, y no sé si también tenía una fractura de muñeca del mismo golpe del desvanecimiento. Pero bueno, tampoco estaba el toro ni nada, fue casi al toro, bueno, el toro estaba ya casi en el cajón cuando llegaron con el hombre, ¿no? Pero en el toro de la mañana eso es lo más reseñable que ocurrió. Sí, yo creo que el aumento era yo también un día muy caluroso y a lo mejor el hombre pues le dio un golpe de suyo de calor y se desmayó, ¿no? Entonces el golpe con la cara en el suelo y con la mala suerte se cogió el brazo debajo y creemos que también tenía una, bueno, los sanitarios dijeron que tenía una fractura en la muñeca. Sí, la verdad es que al saber que se le estabilizó allí, se trasladó para el hospital de Villamartín. Y el otro muchacho pues, era de Puerto Real, se le cogió la herida de la frente y como era allí de Puerto Real, pues se fue ahí por su propio medio al hospital de Puerto Real. Pues bueno, el 3 de la tarde ya embarcándolo una hora antes, pues sabemos que iba a dar más juego, ¿no? En el momento que se le abrió el cajón, pues salió como un cohete y la verdad es que era un toro de más presencia que a lo mejor no por la cara, pero sí por el volumen, pierde por la mañana, pero bueno, yo un montón de cosas que ya poco a poco pues, se está agotando, en muchos recortes también. La gente lo aficionados disfrutaron con él porque salió bastante recorte. Y ya casi al final, ¿no? Cuando fue un poco antes de atarlo, pues un chaval estaba montado en una reja con la mala suerte que no pudo aguantar más en lo alto y donde vino a caer casi en la cara del toro, ¿no? Le dio allí dos o tres cabezazos del toro arremetiendo contra él, pero salió ileso, ¿no? Un poco magullado de esta fase por el suelo y la verdad que se levantó por su propio pie, se atendió la ambulancia, pero se bajó rápido porque la verdad que digo que estaba bien, ¿no? Y no tenía nada más que la magulladura y la herida que producía por el suelo, ¿no? Y por último le recordamos que hoy lunes, dentro de la programación de tardes de novena, se va a ofrecer un cuentacuentos infantil de la mano de la asociación Camenae. Será esta tarde a partir de las 9:30 en la Plaza de la Verdura. Es todo, gracias por su atención y buenas tardes.